y sus 5 Grammys por Not Like Us. Sí. La devastadora tiradera contra Drake. Y la frase es: aquí está la prueba de que la violencia siempre es la respuesta. Uf. Ah, bueno. Ese no era el mensaje. Y sí. Sí, mira todo lo que está pasando. Más, la canción que más destruye a un ser humano es la que más premios Grammy se gana. Y en la condición humana ahorita, mira, todo tan coherente. Uf, la condición humana de Hannah Arendt. ¡Qué libro, Dios! ¡Qué libro! Me metí por donde no era. ¡Qué libro! La condición humana de Hannah Arendt, una de las filósofas más importantes de nuestros tiempos. Gracias, Dirty. Con mucho gusto, Alejandro. Me alegra mucho. Yo hablaba también del tema que hace unos minutos tratábamos políticamente hablando, de la violencia que se utiliza en el discurso. Y mira, coherente. Y ahí está, el ahí discurso está. Exacto. Más violento a nivel musical de 2024 se ganó todos los Grammy. Hicieron un meme mostrándolo muy chiquitico al lado de las presentadoras. De ay, yo quiero. Necesito mira tu verlo. Twitter, mira tu Twitter. ¿Es el de Petru? No, el de Kendrick, mira Twitter. Sí, no, Petru es el que miniaturiza los personajes en las fotos. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, así se llama. Ah, cuenta. No sabía. No es Petro. No. Ustedes están muy polarizados. Nos vamos yendo por unos huequitos. Es que se van pues yendo por que... los huecos. Sí. Kim Petras. Sí. Kim Petras. Mañana es en la X139. ¿Qué es lo que más está viendo en YouTube? Tenemos curiosidad porque estamos viendo los números de YouTube y nos parecen apabullantes. Sí, señor. Entonces, Chris dice: resúmenes de partidos de fútbol y stand-up comedy. Okay, por ahí bien. Está. Paula dice: stand-up comedy, ¿cuál, qué tipo? ¿Colombiana? ¿Verá colombiana? Stand-up comedy. Yo veo mucho stand-up colombiano, pero en TikTok. ¿Sí? Sí. Ok. Ahí veo cortos. Mucho clip. Ya. Ah, los clipsitos. Que creo que los clips nos dan esta idea de que todos son exitosos, ¿no? De que todos los comediantes que están haciendo chistes son exitosos y... No. No sé qué tan cierto sea, pero bueno. Videos en YouTube, ¿qué es lo que más están viendo? ¿Qué dicen? Entonces, Paula dice: entrevistas a mis actores favoritos. Videos, ensayo de películas. Por ahí vi yo la entrevista que le hicieron a todo al elenco de Nosferatu. Y al director. ¿Cómo es que llama ese director? Famoso, sí. Muy famoso. Va. Contando pues la historia de por qué se metió en esa vaca loca de hacer Nosferatu. ¿Y qué tal ellos? Muy buenos. ¿Chéveres todos? Muy chéveres, sí, muy, muy chéveres. Robert ¿qué más han dicho? Eggers, el director. Ahí está. Y dice Pablo también que blogs de gente random viviendo sus vidas. Le gusta ver el cotidiano de otras personas. Camilo, videos musicales y audiolibros. Caro dice el canal de gaticos y perritos. El primero que dice música. Es el primero. Y Jimmy dice contenido de motos y carros, música y podcast. El video musical sí que está embolatado, ¿no? Ese sí que... Bueno, sí. Que puede funcionar de pronto por ahí. En pero mira que otro, sí. En uno que otro, ¿cómo se llama? En uno que otro videobar. Eso te iba a decir, como también karaoke, eso que ponen unas playlists. Pero, por ejemplo, hay un oyente que se llama Guga, que lo relaciona directamente con la música, porque dice que si no existiera YouTube, estaría viendo MTV. O sea, lo relaciona derecho con la música, ¿no? Sí, no veo otra cosa. No veo otra cosa. Y Cristian, recetas y videoblogs de viajes. Yo veo de vez en cuando recetas también. ¿Las has hecho? Sí. Ah, muy bien. Es una buena guía, claro. Y un buen aprendizaje. Sí, una buena manera está de aprender. Bien. Yo no, te digo, ahí aprendí a hacer maíz pira sin aceite y huevos fritos sin aceite. Huevos fritos, sí, como los huevos fritos se hacen con mantequilla. No, señor, con agua se puede. También, uh-huh. Se pueden hacer con agua, pero la mejor receta es con mantequilla. Mantequilla les echas agua. Sabe rico. O a veces, si tienes choricitos, pones a hacer primero el choricito y esa grasita que queda el chorizo en no esa... No es tan chévere. Haces lo... Uy, qué rico. No. Esa grasita del chorizo no es tan chévere para el huevito. Ni para el cora. ¿Sabes por qué? No, pero señor, para el cora no. Cuéntame. Pero no, es más para el sabor del huevito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo ennegrece. Eso sí. Lo oscurece. Sí, lo oscurece. entonces no se ve tan lindo. Las cosas se tienen que ver lindas para comerlas. Algunas, el caldo de pajarilla no es lindo. Es horrendo, igual que la changua. Ni el mondongo. Ni el mondongo, ni la changua. La changua no es bonita, ni la sopa de menudencia. Ni la pajarilla, ni la menudencia, ni la changua. Pero saben delicioso. Puede que sepa muy rico, pero si no se ven lindos. Ven, tú en serio. I ain't going there, baby. I am not going there. ¿En serio no te comes algo que no sea visualmente bonito? No, pa. Ah, la apoteca. Y eso pues que el sushi es bien lindo, bien bonito, pero ese sí no. Ay, yo sí me pueden servir, no. Yo le meto mano unos callos madrileños. Callos madrileños, bueno, yo el mondongo de vez en cuando. Callos a la madrileña. Uy, qué rico, bueno, 9:10, pero mira, sí. Ahí son va. Mañanas en la X103, 9 canciones que están cumpliendo 25 años. Andrés, ¿cuál es la siguiente? Nos vamos con una canción incluida en el disco de Marshall Mathers LP, una colaboración de Eminem junto a Dairo, se llama Stan, que además incluyó el término Stan, lo incorporó en el lenguaje común para referirse a un fan extremadamente dedicado y a veces obsesivo. Aquí está Stan de Eminem cumpliendo 25 años en este 2025. He found a safe, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. ¿Qué canción tan importante esa que fue Stan? El video. Marshall Mathers LP. Sí. Qué buen disco que es ese, qué gran cierre de década, comienzo de década también. Y pues, para aquellos que nos están oyendo, pues también para muchos es, realmente no es ni siquiera Stan, es mi bebito Fiu Fiu. Ay, claro. ¿Cómo me trajes esto? Lo tenía por allá oculto. Sí, Paulina nos escribió hace un rato. ¿Quién? Paula. Ah. Se llama sí. Paula, pero en Instagram está como Paulina. Saludos para ella, muchísimas gracias. Y se acordó de mi bebito Fiu Fiu. Y dice, Alejo, perdón, pero ponen la canción de Diplo. Es que de Diplo. De Dairo. Y de Eminem. Y solo puedo pensar en mi bebito Fiu Fiu. Con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo. Qué momento. Eres tú, eres mi bebé. Mi bebito Fiu Fiu. Caramelo de chocolate. Pero está bien hecha, está bien hecha. No. Hay un bajo ahí importante en la producción. Ya, creo que ya, no despertemos. Y ese borrémoslo de para siempre, sistema. de todo. No, mira, el bebito Fiu Fiu está cumpliendo 25 años en Mañanas de la X, Dirty. Señora, y bendito sea. Dice Hannah Arendt. Sí, ok, Dios santo. En su libro, La condición humana. Abrí una puerta sin querer, así, sin querer queriendo. Es culpa tuya. Con la nalga, sí. Sí. La condición humana abarca más que las condiciones bajo las que se ha dado la vida al hombre. Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia. El mundo en que la vida activa se consume está formado de cosas producidas por las actividades humanas, pero las cosas que deben su existencia exclusivamente a los hombres condicionan de manera constante a sus productores humanos. Además, de las condiciones bajo las que se da la vida del hombre en la tierra y en parte fuera de ellas, los hombres crean de continuo sus propias y autoproducidas condiciones que, no obstante su origen humano y variabilidad, poseen el mismo poder condicionante que las cosas naturales. Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. De ahí que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre seres condicionados. Hombre, qué belleza. Ahí te dejo, Hannah Arendt. Gracias. Hoy, pensadora. Hoy la palabra debería ser cosa. ¿Cosa? Sí, Alejandro, yo voy a dejar de juntar contigo porque justo hoy terminé de leer un libro donde habla de una cosa, ideas, la palabra cosa, que es a su vez la cosa en sí. La cosa idea es una unidad lingüística y así como tú, hoy hemos hablado de la cosa, Alejandro. La cosa. Yo no sé cómo te gusta. ¿Qué? Este tipo de lectura. ¿Pero no te parece fascinante? ¿No hallaste algo de aprendizaje en esto que te acabo de leer? Sí, pero se me hace muy complejo. Es complejísimo, sí, hay que decirlo. Es muy difícil lo de la cosa, y que la cosa y la condición, lo entiendo. Pero sino... yo no dije nada, yo estoy hablando de la condición humana. Tú mencionaste la condición humana y yo la de cosa. Una acudí a uno de los tratados más importantes del siglo XX sobre el estudio de la condición humana, Dayana. No, es que mi, todo ese tema me sacó corriendo en la universidad. Y cuando pero lo mencionas, es decir, se quedó contigo. Está ahí, te persigue. Sí, está no, ahí. Es que es condición humana, mi condición humana no me permite aceptar ese tipo de textos. Te entiendo. Gracias, Alejandro. Pero espero que hayan de pronto reflexionado, captado alguna cosita de la condición humana. Yo no digo que sea fácil. De Hannah Arendt. Hannah Arendt es difícil. Listo. El profe Lisandro lo ha dicho y lo tengo clarísimo. Dejemos. Lisandro Mesa. Cuando el profe Lisandro dijo, Hannah Arendt es muy difícil de leer, dije, pues aquí voy. Entre más difícil. Mira, mejor. Tengo videos de gatos donde les dicen no más y hacen el triple. Ese es Alejandro Marín. ¿Sabes? Como quieto con eso. Claro. Y se va lejísimos, no hay forma. Míralo, ahí está. Son las 9:21, vamos a continuar con este repaso por canciones que están cumpliendo 25 años en este comienzo de nuestro mes de Amamos la Música, We Love Music. Cata Blanco y Dayana Rodríguez con el equipo de la X Más Música hemos planteado que en febrero amamos la música. Uh-huh. Sí, tienen el ADN. Uh-huh. Con todos ustedes, el ADN de la X Más Música es el amor por ella. Muy bien. Entonces... como parte de esa celebración, hoy en We Love Music, en Mañanas de la X, continuamos con canciones que están celebrando 25 años. ¿Cuál es la siguiente, Andrés? Otra de ellas es esta de Britney Spears, de su segundo disco, que se llama así, Oops, I Did It Again. Un día como hoy en la historia de la música, el 4 de febrero de 1977, se publicó el undécimo disco de Fleetwood Mac, llamado Rumors, del cual se desprende esta tremenda canción, Dreams, sonando en las mañanas en la X, y nos vamos con algo de música nueva. What's New en la X. What's New, lo nuevo de Tommy Richman. Esto se llama Whitney. Estas son las mañanas de la X al aire, Disclosure, y tenemos noticias de Superman. Y no son muy chéveres, porque los dueños de los derechos de Superman han demandado a Warner Bros. Y buscan impedir el estreno de la próxima película de James Gunn. Con eso no contaban. Los herederos de Joseph Shuster, co-creador del popular superhéroe, ha presentado una demanda contra Warner y DC Comics alegando infracción de derechos de autor. Los afectados acusan de explotación la propiedad de Superman sin la autorización requerida. De acuerdo con Deadline, representantes del patrimonio de Shuster presentaron una demanda en el Distrito Sur de Nueva York, la cual se centra en la propiedad de los derechos de autor de Superman en Canadá, el Reino Unido, Irlanda y Australia, en esas partes. Okay. El núcleo de la disputa radica en la reversión automática de la propiedad de los derechos de autor, según las leyes de los territorios específicos, un poco para tener claro. Resulta que ellos en su momento, que son Jerry Siegel y Joseph Shuster, cedieron los derechos mundiales de Superman, ¿cierto? Sí. Al predecesor de DC en el 38. Okay. Pero estas cesiones terminaron automáticamente en ciertos países 25 años después de la muerte de cada autor. Ya. O sea, ya se cumplió. Okay. Por lo menos en... O sea, quedan libres. Ya se cumplió eso, por lo cual, según la ley, los derechos se revirtieron a su patrimonio. Ah, vuelven. Ya. Entonces tiene que hacer nuevamente todo el trámite de solicitud de derechos. Claro. Lo que no han hecho, porque la acusación viene que siguieron explotando, uh-huh, y siguieron haciendo y siguieron haciendo y este es un ejemplo. Ya. Tienen, claro, que volver a hacer todo el proceso de solicitud de derechos. Un pequeño detalle que alguien omitió en el equipo legal. El demandante afirma que esto constituye una violación directa a las leyes de derechos de autor en esos países, que exigen el consentimiento de todos los titulares de derechos de autor conjuntos para dicha explotación. Tenían que hablar y se me hace un favor, es que como ya se cumplieron 25, hombre, entonces necesito una firmita aquí para poder hacer la película. Claro. Entonces, por lo menos, si esto llegara a prosperar o mientras llegan a un acuerdo, sí se retrasaría la llegada a cine. Seguro se va a retrasar mientras arreglan el tema legal. Oye, te digo, plática le metieron. Claro, ya están dando y ya vimos un adelanto y se ve muy chévere y mucha emoción. Y pues seguro lo van a pelear para que puedan hacerla. Sí, seguro. Noticias de cine aquí en La Nación de Más Música. Sigamos con nuestro listado de canciones que cumplen 25 años en este 2025. Otra de ellas se lanzó primero como sencillo en el año 2000, después se incluyó en el disco Discovery. Ellos son Daft Punk. One more time. Seguimos hablando de canciones que amamos porque estamos en el mes de We Love Music. A propósito también del mes del amor y la amistad, el Valentine's Day, el 14 de febrero tenemos planeado un mes de amor por la música y 25 años de canciones, entre las cuales estaba esta canción. ¿Ya 25 años? Ya 25. Qué rico, qué bonito, qué gran momento, qué felicidad. Ese álbum fue muy bello. One More Time. Sí, muy lindo. De los Daft Punk. Oye, ya que tú hablas de San Valentín, Tin. San Valen, sí. Valen. El día de San Valen. San Valen, Valentín. Bueno, de vez en cuando sí hace falta escucharlo a él. Pues Drake, después de verse apaleado un poco por los premios Grammy que recibió Kendrick, anunció una nueva colaboración para San Valen, Valen, Valentín. San Valen, Valentín. Ja, ja, ja. Some Sexy Songs for You se llama este nuevo álbum. Lo va a hacer al lado de Party Next Door. Ellos ya habían trabajado antes en el 2013, así que lo veremos el 14 de febrero, el mismo día, el otro viernes. O sea, este viernes en 8 tendremos nuevo álbum de Drake. Sí, señor, sí. Dedicado a estas personas que celebran San Valentín. Bueno, y con Party Next Door, que es uno de los más sexys. Es que es sexy, digamos que eso sí, y hacían el análisis de la diferencia entre Kendrick y él, que Drake sí es feliz mostrándose como un hombre sexy. Es más, el video que promociona este nuevo álbum es de él en un club de chicas guapas. Sí, es que el otro... El no. Otro es calle. Exacto. Sí, pura calle. Kendrick, estamos hablando. Sí. En cambio, Drake está acompañado de las chicas y hace canciones sexys y es pantalón para tiendas. Entonces, ¿para ti te parece que Drake sexy, Dayana? No, es mucho. Mi tipo. No es tu tipo, ¿no? No. No, no, no. Para mí es más sexy Miguel. Para mí Miguel es como... ¡Wow! Y me decías la esposa que A$AP Rocky, entiendo a Rihanna. La claro. Entiendo mucho. Pero así como amiga, tomo tu mano. A$AP Rocky es un ñerazo, Dayana. Un ñerazo sexy. Habla con Rihanna. No, pero tiene su... algo. Su suciedad. Les gustan es mugrosos. Mugrosos, que no se bañan. Pues no seas así. Tú no eres quien para venirme a decir... Sobre gustos pecuecudos. No tengo moral. Autoridad moral de ningún tipo. Maldita sea. Ay, es que ese gusto suyo último. San Valen, Valentín. Nos alistamos para San Valentín y con música nueva de Drake. Claro, bueno, vamos a ver cómo le va. Ayer Kanye West. Está fatal, ¿no? Pero estuvo en la fiesta, en el after de los Grammy. Con otro vestidito transparente, yo no sé, ahí hay un tema muy extraño, eso yo no sé si ella lo hace conscientemente, no. Sí, es todo claro, tan que raro, lo hace. Uno no entiende eso ahí, y es desagradable, no es chévere, no es bueno verlo, no sé. Salió el memorando de Lucian Grange, pero antes de... Eso lo de Kanye. Kanye dijo que Drake va a resucitar de entre las cenizas. Les dije. Que va a revivir de entre las cenizas. Kanye le preguntaron, bueno, ¿y qué ve usted con la pelea y el triunfo de Kendrick en los Grammy, que termina de consolidar la victoria luego de la amarga pelea entre los dos raperos? Y dijo, Drake va a regresar, dijo Kanye. Lo cual no sé si sea tan bueno. Que Kanye le haga barra. A nadie. Ya todo el mundo va a decir, ay, no. Dice, no, no me hagas barra. Ay, gracias. Hablaron bien de usted. Ay, ¿en serio? ¿Quién? Kanye West. No. Ah, bueno, gracias. Kanye West. Se parece cada vez más a ¿sabes quién? Uy. Hoy en día veo todo como un... A todo el mundo lo veo como un personaje en Game of Thrones. ¿A Kanji lo ves como uno? A Kanji lo veo como el meñique. Sí, no, el meñique era un poquito más elegante, sí, ¿no? Sí, un proxeneta de las cortes invisibles del entretenimiento de nuestros tiempos, pretendiendo ser un custodio de algún secreto que no existe. Pero no. Traicionero de sus propios principios. Bueno, sí. Traicionero de los demás. Uf, sí. Ahora terminó mal, Littlefinger. Littlefinger termina degollado. Sí. Si no vieron Game of Thrones, pues ya pasó un tiempito. O sea, no para es mí, spoiler. Kanye West es el meñique del hip hop. Sí. Este personajillo que tiende a ser como un entertainer, pero se hace pasar por un alto consejero e incluso ocupa lugares de mucho privilegio. Despreciable. En las juntas directivas y da órdenes y recomendaciones y le habla al oído a los más poderosos y luego les corta la garganta. Chalamero. Misterioso. Sí, claro, y trafica con mujeres y ese tipo de cosas, que es lo que uno ve que pasa con Bianca Censori, ¿no? Es como... Cierto, es que parece más como que le da órdenes, como exacto. Si tuviera una cadena invisible. No, y lo hace, y lo quiere hacer pasar por arte también. Es un estafador, es un charlatán de nuestros tiempos, es el meñique del hip-hop. Está bien, me parece una buena... relación. ¿Te parece? ¿Te gustó? Sí, está bueno. Perfecto. El Kenji West. Hombre, ¿cómo amaba yo a Kenji West? Es que esa es la diferencia. En algún momento Kanye fue chévere. Yo tengo un lugar muy feliz yo de él. Yo tengo un llavero que dice que extraño al viejo Kanye. Sí, claro. Sí, él lo tiene. Hay un video de él que nunca voy a olvidar y que en ese momento yo dije, señor, ojalá algún día lo pueda ver haciendo esto. Y es cuando hacía sus reuniones los domingos, que hacía house. ¡Ay, amigo! Con gospel. Eso era muy bello. Era como, sí, y pues mira lo que terminó. Sí, el Sunday Service el se servicio, llamaba. Sí, el servicio dominical de Kenji West. Ah, era fantástico. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar del memo, del famoso memo, la carta del presidente de Universal Music, porque siempre al comienzo del año ya se ha vuelto casi que ritual leer el memorando que emite esta, una de las figuras más importantes de los negocios de la música en el mundo, a sus empleados en todas partes de él, en instantes. Pero antes, canciones que cumplen 25 años. Andrés, ¿con cuál continuamos? Continuamos con él. Tremendo video también. Importante, Robbie Williams y esto llamado Rock DJ.